Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en este segundo día laborable de la semana. Hoy es martes 27 de febrero de 2017. Compartimos con ustedes la emisión número 39. Hoy Quito amanece con una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 8 y una mínima de 9 grados. Quiero decirles a ustedes que, bueno, sobre el Distrito Metropolitano pudimos observar que hay intensa neblina, no hay lluvia, mientras que desde el sector de Valle de los Chillos hasta el peaje venimos acompañados de chubascos. En ciertos lugares hay calzada mojada, por lo tanto, pues respete los límites de velocidad, baje también la velocidad para que usted no pierda adherencia con sus neumáticos y de esa forma, pues usted pueda evitar los accidentes de tránsito. Hoy les vamos a ofrecer, como les decíamos, la emisión número 39 de las noticias culturales que se generan aquí en Ecuador y también en el mundo. Vamos el día de hoy a recordarles rápidamente el pico y placa para qué dígitos, Darío. Muy buenos días, saludos cordiales amigos de la cultura y del arte de nuestro país. Efectivamente, el pico y placa ya ha dado inicio el día de hoy. No pueden circular los automotores cuyo último dígito en su placa es 3 y 4. Esto desde este momento, 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30. En la tarde se repite la restricción, 16 horas a 19 horas con 30. El perímetro donde se aplica esta medida está al interior de la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Algo también que vale la pena recordarles a las personas es que hoy, 27 de febrero, recordamos un año más de la conmemoración de la famosa batalla de Tarqui, también conocido como el Día del Ejército Ecuatoriano, así que ahí tenemos muy presente esa fecha, la batalla de Tarqui, que tuvo lugar en 1829, un año antes de que se constituya la República del Ecuador. Hoy se dice por ello que es el Día del Civismo y además queremos recordarles, antes se realizaba en la Sierra Ecuatoriana el juramento de la bandera, hay cambios que se han dado, sin embargo, pues felicitamos al ejército ecuatoriano el día de hoy. Vamos a conocer el estado de las vías en lo que corresponde al registro que nos hace llegar, pues EQ911. Lo que señala es que las vías de Napo, Pichincha y Orellana se encuentran totalmente habilitadas. Ya saben, ciertos tramos, pues hay que tomar las precauciones necesarias, como es el 54 de la vía Loax Santo Domingo, al momento de transitar por esta vía, para que usted evite contratiempos. Amigos, amigas, vamos a ver, en el aeropuerto Mariscal Sucre, bueno, aún todavía no se registra ningún dato, lo único que dicen es que si tiene usted dudas sobre el aeropuerto de Quito, pueden ayudarle mediante esta vía, es decir, del Twitter, ahí pueden escribir si ustedes tienen alguna novedad que preguntar, pues para que inmediatamente tengan respuesta por parte de quienes están manejando las redes sociales del aeropuerto Mariscal Sucre. Esto es, Darío, no sé si AMT también registra alguna novedad a esta hora de la mañana. Bueno, tenemos las novedades que son muy evidentes en toda la ciudad de Quito. Tenemos un clima frío y en parte de la Simón Bolívar existe la presencia de llovizna sobre la avenida. Bueno, eso podemos observar aquí en las imágenes. Sin embargo, en los alrededores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana aún no llueve, pero se puede esperar que un momento más ya tengamos esas precipitaciones, pues tenemos una carga de nubes oscuras encima de nuestra institución, de todo el sector centro-norte de la capital. Te comento, Laura, por el norte está un poco más claro, en el sector, digamos, Cotocollao, Condado, está más claro que al centro. Así que ahí tenemos esa novedad. Algo que tenemos que recordarles a las personas es que desde las 0 horas del día de hoy ha dado inicio el paro del transporte de servicio público de intra e interprovincial. Así que ahí tenemos esta medida que se aplica desde las 0 horas de hoy y se mantendrá hasta las 23 horas con 59 minutos de este martes 27 de febrero. Así que si tiene que salir, ya tiene toda la información, si va a salir de la provincia, del cantón, va a tener que buscar otros accesos, otros medios de transporte, porque tenemos este paro. Bueno, así es, vamos a leer acá lo que nos comparten también. Dice, no se descarta que los propietarios de choferes y controladores de estas unidades se concentren como medida de presión al gobierno nacional y tomen en cuenta las acciones que se registran durante el paro de transporte urbano en agosto de 2017, es lo que también se recuerda eso, y de alguna forma pues se puede alterar pues el transporte. Bueno, más adelante les estaremos dando datos porque aún acá vemos algo general que tenemos que precisarlo realmente para poder darlo a conocer. Exacto, el paro, este paro se mantiene. Y algo que deben saber las personas también, que pese a esta suspensión del servicio de transporte público, las clases se mantendrán de forma normal. Bueno, esperemos que esta circunstancia no genere mayores conflictos y les estaremos informando paulatinamente de lo que nos hagan llegar a las redes sociales para que usted conozca. Hoy usted está conectado en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Recuerde que este espacio informativo también se retransmite en Radio Cultural Machala, www.ccloro.gob.es, y nos puede escuchar y mirar usted en la página www.casadelacultura.gov.es. Nos vamos ya de inmediato con lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura en los siguientes minutos. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 8 minutos. La competencia internacional de Bellas Artes Chelsea está abierta hasta el 12 de marzo. El siglo de oro español renace en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el taller Fuente Ovejuna. Luis Chiriboga presentó el libro La Rosa de los Vientos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana con nuevo formato para Cineclub 2018. El tercer ciclo de talleres de biodanza se presenta en la sala de Demetrio Aguilera, Malta. La sede nacional de la Casa de la Cultura y sus núcleos rinden cuentas al país. Las guitarras te enamoran con su melodía y Joaquín Baca con su concierto de cuerdas. Violines Piazzolla se presenta hoy en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. Artistas de la plástica se reúnen en Cuba con técnica serigráfica y más notas del mundo. También les ofreceremos aquí en nuestro noticiario de Zona Cultura. A partir de las 8 de la mañana tenemos nuestra agenda de invitados. El día de hoy Estaremos compartiendo con un pintor holandés quien tiene una exposición que inaugurará este jueves aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Él nos acompañará para comentar el trabajo pictórico que ofrecerá al público capitalino. Esta exposición que él presenta se enmarca dentro del proyecto que lleva adelante la Municipalidad de Quito, denominada Residencias Artísticas. Nuestra segunda invitada es Pilar Estrada, quien nos visitará en nuestra radio para hablar sobre Desmarcados, exposición histórica y artística que está presente en el Centro Cultural Metropolitano de Quito y en el Museo de la Ciudad. Al cierre estaremos junto a César Vinuesa Sánchez. Cerraremos nuestro programa hablando sobre Energía Terrenal, Cuatro Elementos Vitales, nombre de la exposición que el artista presentará desde el 2 de marzo en nuestra institución. Tenemos ya la hora exacta, 7 de la mañana y 11 minutos. Antes de dar inicio con la información, queremos hacerle la cordial invitación a todas las personas que nos escuchan en la provincia de Pichincha, las personas también que nos escuchan fuera del país, fuera de nuestra ciudad, a que sean parte de la rendición de cuentas de la institución. Hoy a partir de las 4 de la tarde en la sala Benjamín Carrión, usted puede ser parte de esta rendición de cuentas a toda la ciudadanía. Las personas que se encuentran fuera del país también pueden acceder a toda la información a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura, donde también se dará a conocer de forma pública lo que ha sido la gestión del licenciado Camilo Restrepo Guzmán en el 2017. Así que les invitamos a que estén atentos a partir de las 17 horas en la que estaremos compartiendo pues también ya la rendición de cuentas del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y recuerde, a partir de las 7 horas con 30, usted puede marcar al 2220-966, 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural que se genera en cada uno de sus espacios. Esa es la invitación que nosotros les estamos haciendo paulatinamente para que haga uso de estos espacios que les proponemos aquí en el noticiario de Zona Cultura de la Radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, yo dije rendición de cuentas a las 17 horas. Voy a rectificar que es a las 16 horas, 4 de la tarde. Esa es la invitación que nosotros le hacemos para que se dé cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana y nos acompañe en la rendición de cuentas que realiza el presidente de esta institución, Camilo Restrepo Guzmán. Siete de la mañana con 13 minutos, 7:13, nos vamos ya con el detalle de la información. En el país. Al celebrar los 33 años de arte y artistas extraordinarios, la Competencia Internacional de Bellas Artes de Chelsea CIFAF está dando la bienvenida a todos los artistas visuales de todo el mundo en cualquier etapa de sus carreras. Los detalles le contamos en la siguiente nota. La Competencia Internacional de Bellas Artes de Chelsea es una forma ideal de obtener una exposición valiosa para su obra de arte y exhibir su talento a una audiencia internacional más amplia, con un distinguido panel de jurados y más de $70,000 en valiosos premios. El Concurso Internacional de Bellas Artes de Chelsea 2018 está abierta a artistas visuales de todo el mundo y pueden participar en cualquiera de los siguientes medios: pintura, escultura, fotografía, dibujo, técnica mixta e impresión. La Competencia Internacional de Bellas Artes de Chelsea es una de las competiciones internacionales destacadas más reconocidas en la actualidad, con el jurado de un panel de expertos en el mundo del arte contemporáneo. La competencia ofrece a los artistas que trabajan en todos los medios la oportunidad de ser vistos y posiblemente exhibidos en el mercado de arte más relevante del mundo. La premisa de la directora ejecutiva de la Galería Ágora es Únete a nuestra familia de artistas y comparte tu trabajo con expertos en arte de que reconocen el talento real cuando lo ven. Consulte las pautas en la siguiente página www.agora-intermediogallery.com. Y sus trabajos usted los puede enviar hasta el 12 de marzo a la página www.goo.gl/lrqd2a. Continuamos con la información cuando ya tenemos en nuestra cabina la hora exacta, 7:16 a.m. La fantasía escondida, una exposición para descubrir, conocer e interactuar, se encuentra en el Centro Cívico Cultural Mariscal Sucre, al sur de Quito. Ivette Celi, subsecretaria de Memoria Social, invita a recorrer este espacio para que descubran una nueva forma de dialogar e interactuar. Enseguida les presentamos información compartida desde el Ministerio de Cultura. El Centro Cívico Mariscal Sucre, ubicado al sur de Quito, presenta la exposición La Fantasía Escondida. La muestra invita, a través de la obra de 14 artistas ecuatorianos, a apartarse de la realidad y a verse con otros ojos. Lo que ahora ustedes están viendo es una parte de la política de dinamización de espacios que el Ministerio de Cultura y Patrimonio tiene bajo su cargo. Nosotros tenemos 16 museos a nivel nacional y el Centro Cívico Cultural Mariscal Sucre, ubicado acá en Chillogallo, es uno de esos 16 espacios. Actualmente estamos generando un proyecto piloto sobre la política de circulación de bienes y hemos traído por primera vez a este sector del sur de la capital obras de Monsalve, de Mosquera, obras de Viver, obras de Dara Crow y de muchos otros artistas contemporáneos. Es una forma de interactuar y de dialogar entre los bienes artísticos y culturales y la comunidad que está cercana acá al sur de Quito. La muestra recibe a diario la visita de colegios y escuelas del sur de Quito. Los alumnos de estos centros de educación disfrutan de la experiencia y sobre todo el acercamiento que tienen con estos artistas, cuyas obras ahora forman parte de su memoria. Aquí lo que hacemos en este espacio, lo que nos interesa es socializar la colección nacional, parte de lo que tenemos a disposición desde el Ministerio de Cultura, de las obras icónicas del país, de lo que es patrimonio aquí adentro, y también lo que nosotros hacemos, por ejemplo, con esta muestra, nosotros invitamos a varios colegios a que vengan a visitarnos y nos aporten, por ejemplo, en este caso, con títulos para las obras. El Centro Cívico Cultural Museo y Biblioteca Mariscal Sucre reciben un promedio de 200 personas diarias y atienden de martes a viernes de 8 horas a 17 horas, mientras que los sábados y domingos el horario de atención es entre las 10 horas y las 16 horas. La muestra, La Fantasía Escondida, estará expuesta hasta el 31 de mayo de 2018. En la casa. Vamos a seguir con la información. En este caso, nos vamos con todo lo que sucede en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la sede nacional y en sus núcleos. 7:19 a.m. Como homenaje al gran Euler Granda, poeta y escritor ecuatoriano, ayer en horas de la noche, la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó el capítulo de la colección Palabra, Imagen, dirigido por el maestro Carlos Naranjo. El poeta riobambeño Euler Ramiro Granda Espinosa es reconocido a nivel de todo el país y fuera de él. Su fecha de nacimiento es el 7 de junio de 1935. Él nació en la Sultana de los Andes, Riobamba. Como datos particulares, constan que fue miembro del movimiento sándico, poeta y psiquiatra. Sus estudios los realizó en el Colegio San Felipe de Riobamba y los superiores en la Universidad Central del Ecuador. Posteriormente, completó sus estudios en la Universidad Estatal de Guayaquil y para el año 1965 obtuvo su título de médico cirujano. Granda, reconocido como un gran escritor, publicó más de 17 libros durante su trayectoria. Los reconocimientos constan como que dos veces obtuvo el primer lugar en el concurso nacional de poesía Ismael Pérez Pazmiño, años 1961 y 1966. Un dato interesante es el premio de poesía Jorge Luis Borges, conseguido de forma inédita en el país. En el año 2009 fue condecorado con el premio Eugenio Espejo por su trayectoria literaria. El último libro publicado fue Atajos de otra piel. Ayer en horas de la noche, la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó el capítulo dedicado al gran Euler Granda. Zona Cultura acompañó el acto. Dialogamos con el director Carlos Naranjo. A su criterio, este film representa una parte de la vida y obra de Granda. Es importante rescatar la memoria de todos los artistas intelectuales de este país, especialmente Euler Granda, que es una de las figuras más altas en la poesía, no solo en el Ecuador, sino a nivel de Hispanoamérica. Sus antologías, más bien su poesía, constan en muchas antologías, ¿no? En el mundo ha sido traducido a varios idiomas. Según Carlos Naranjo, hay formas correctas de recordarlo a Euler Granda, un hombre que dedicó y contribuyó mucho al país. Es importante que los conozcan justamente los jóvenes, las nuevas generaciones. A mí me pasó recientemente que fui a Ecuador TV porque me habían llamado y les dije, vamos a presentar el documental de Euler Granda, y un muchacho, un joven, me dijo, ¿y quién es Euler Granda? ¿No? Entonces, las nuevas generaciones no conocen el pensamiento, no conocen la obra de escritores, de pintores, de muchos intelectuales. Creo que el mejor homenaje que podemos hacer, y como Casa de la Cultura también, es justamente eso, recordar la figura, la memoria, el pensamiento de estos intelectuales. Por su parte, Diego Coral, director de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, habla de Euler Granda como un referente del pensamiento y la escritura. Lo primero que se me viene a la cabeza desde la Cinemateca es la amistad enorme, la lucha en conjunto de Euler con Ulises. Ambos crearon el movimiento sánsico que revolucionó la poesía en el Ecuador. Y mucho de ese movimiento sánsico produjo de alguna manera esa locura de Ulises de crear la Cinemateca Nacional. Entonces por ahí empiezo mi conexión con Euler, ¿no? Y después él como individuo poeta es un referente, no solo de Ecuador, sino de Latinoamérica. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:23 En este momento queremos darles a conocer cómo está el tránsito en la ciudad de Quito. Esto gracias a la información que nos publica la AMT. Nos dice, cerrado el carril derecho en el sentido Quito-Valle sobre la avenida Interoceánica y Simón Bolívar. Esto debido a un siniestro de tránsito. Tenemos grúa en el camino. Ahí tenemos la información. Cerrado el carril derecho en el sentido Quito-Valle sobre la avenida Interoceánica y Simón Bolívar. 7:23 7:23 Continuamos con más información. Ayer dio inicio el taller Fuente Ovejuna, concentrando la atención de distintos actores de Quito y del país. Actuación en verso, técnica Suzuki en Viewpoints y dirección de obras del siglo de oro español son los contenidos del taller internacional Fuente Ovejuna, que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su deber de gestora cultural, imparte a cerca de 30 actores de la ciudad de Quito y de los núcleos provinciales de la institución. Como tallerista se contará con la participación de Carmele Aramburu, Juan Polanco de España y León Sierra de Ecuador y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A juicio de Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la institución, el taller también servirá como un intercambio para conocer las experiencias teatrales tanto de Ecuador y de España. Y yo creo que en el trabajo, que esta va a ser una mutua experiencia, tanto de los maestros que vienen desde España, como para cada uno y cada una de los compañeros que hacen el teatro en el Ecuador. Pedro Sánchez es actor desde hace varios años. Él mira con entusiasmo esta propuesta porque su experiencia del teatro del siglo de oro español es muy corta. Bueno, en las escuelas de actuación, en algunas, se suelen hacer escenas pequeñas de estas obras. pero como te digo, a mí me pasó que se queda con ganas de poder volver a hacerlo. Y después ya cuando sales al mundo laboral, digamos, nunca, casi básicamente nunca tienes la oportunidad de volver a tocar esos textos. Pese a la amplia experiencia de Carmele Aramburu, directora y fundadora de la Escuela Aula de Verso, Fuente Ovejuna constituye el primer taller que realiza fuera de España. No es la primera vez que puedo realmente, en un espacio como es el, en América Latina, el poder trabajar el idioma común que tenemos con actores de otra cultura. En calendario, del 26 de febrero al 10 de marzo son las actuaciones en verso, del 15 al 17 de marzo la dirección de obras clásicas. Tras la culminación del taller esperan poder hacer el montaje de la obra Fuente Ovejuna, clásico de Lope de Vega, y postular su presentación en el Festival de Artes Vivas Loja 2018, que cada año es realizado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. En Zona Cultura. Bueno, y en este instante vamos a dar paso a la persona que se encuentra a través de nuestro teléfono, el 2229-66, 2229-66. Ahí está ya para darnos a conocer la información que están promocionando. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, con Sara Zamparano. Sara, usted tenía información que compartir con nuestra audiencia de 100.9 Cultura FM y 940 AM. Adelante. Claro. Bueno, quisiera hacerles una invitación. El día de mañana vamos a estar con la inauguración de nuestra muestra Mujeres por Mujeres. Es la primera exposición colectiva que estamos organizando como parte de Vida Arte, que somos una serie de shows, principalmente de artes gráficas, pintura, ilustración, diseño, que se realizan en una cervecería que se llama Viva Cerveza, que ha decidido abrir un poquito de su espacio para artistas emergentes y gente que quiere mostrar trabajo a la gente. Sara, coméntenos cuántos cuadros estarán en exposición. Bueno, vamos a tener alrededor de 20 obras de dos chicas, Sofía Soledad Ramírez y Alejandra Flor. La obra de ellas es bastante diferente entre sí. Por un lado, Alejandro, nos preguntas más en lo que es Sara, tenemos algún problema con la señal, no sé si puede ubicarse en algún lugar, no sé si está llamándonos desde algún teléfono celular, que estamos perdiendo la señal, por favor. Habíamos escuchado únicamente de que iban a exponer dos damitas, 20 obras. Sí, alrededor de 20 obras, de Alejandro y Sofía Soledad Ramírez. Estamos perdiendo la señal. Vamos a ver si es que usted nos deja el número de contacto por interno para devolverle la llamada. ¿Podría ser, por favor, Sara? Listo, claro que sí. Ya, no se vaya de la señal, que los compañeros van a tomar su número telefónico para ver si es que podemos recuperar esa señal, que no le estamos escuchando nada. Se nos va la señal. Vamos a seguir nosotros. Creo que nos vamos con un pequeño mensaje. Escuchamos a lo que nos dice la Casa de la Cultura Ecuatoriana y ya regresamos con nuestro contacto ciudadano. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Montañas, flores y bosques, de Luis Milingalli en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exposición que nos muestra la preocupación del pintor por la desaparición de los bosques, árboles y flores, a la vez que hace un llamado para que la ciudadanía cuide el ecosistema. Esta exposición la puede visitar del 14 de febrero al 4 de marzo de este año. De lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Entrada libre. Te esperamos. Thank you.

El libro La Rosa de los Vientos, de Luis Chiriboga, es una obra narrativa que se enfoca en el aspecto existencial y política de nuestros pueblos, según su autor. Habla de la ruptura de las normas tradicionales de la cultura señorial del pasado y gira en torno a ella como La Rosa de los Vientos. Me gustaría que, sobre todo la gente joven, que la lea, porque indiscutiblemente, a juicio de quien me ayudó a la corrección ortográfica de la obra, esta obra es actual. El conflicto no ha pasado todavía, ¿no? La ruptura con las normas tradicionales, con todo lo que fue, digamos, la cultura señorial del pasado, y el advenimiento del modernismo, que nos llevó aquí al Ecuador hacia los años 50, todavía no ha pasado, sigue entonces. Por su parte, Verónica Falconi, quien participó en la presentación de la obra, apuntó que de lo poco que ha leído, esta novela es una obra muy buena. Maneja un lenguaje nítido y una relación incomparable. Y me permito invitar al público a que la quiera, la lea, la disfrute y la comente. La Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana fue el escenario que recibió al público lector de La Rosa de los Vientos el pasado viernes 23 de febrero. Agradecemos a nuestro compañero Osvaldo Mantilla por habernos hecho llegar los audios para compartir con ustedes esta información. Y seguimos, que presentamos, Darío. Bueno, queremos recordar lo que pasó ayer aquí en la institución. La mañana de ayer, la Secretaría Técnica de Drogas inauguró la campaña Aprovecha tu Tiempo, Elige Vivir. Al acto acudió el presidente Camilo Restrepo Guzmán, la secretaria Lady Zúñiga y varios ministros de Estado. Chicos de varios colegios presenciaron este evento. A continuación, Alex Mora nos cuenta más detalles. De acuerdo al diagnóstico situacional que ha desarrollado la Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas, el impacto más fuerte en el tema afecta a la población entre los 14 y 15 años. Ellos entran en el rango de más alto riesgo. Bajo estos antecedentes, la mañana de este lunes, esta Secretaría de Estado presentó la campaña de comunicación Aprovecha tu Tiempo, Elige Vivir. El principal concepto con el que se intenta llegar es la motivación para desarrollar actividades saludables como el deporte, la lectura, la creatividad, entre otros. Se propende inculcar valores como la solidaridad, el compañerismo, el respeto y de esta forma aportar a la comunidad con una mejor convivencia social y familiar. La campaña de comunicación es una cruzada por la vida, por el presente y futuro de las actuales generaciones. Es una propuesta que invita a los jóvenes, adolescentes, niñas y niños a aprovechar el tiempo. El Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió el evento. Estuvieron como autoridades el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, la secretaria técnica de drogas, Lady Zúñiga, entre otras autoridades de Estado. Estudiantes de varios colegios de Quito presenciaron el acto. Andy Kinga es un ejemplo de superación. Luego de superar esta adicción, nos cuenta su experiencia. El inicio del mundo de las drogas fue como una probada, por curiosidad. Todo comenzó una tarde después de salir del colegio. Un compañero de curso había llevado consigo sustancia y nos incitó junto a una compañera a probar. Recuerdo que sentí miedo, pero también curiosidad, y que luego se convirtieron en gusto y atracción. Las consecuencias, las secuelas que deja el consumo son fatales. El proceso de recuperación de Andy fue satisfactorio. Siempre busqué aprender de los errores de los demás para evitar caer. En cada avance, cada problemática que se supera, es una decisión de dejar atrás lo que hace daño. Es un logro recuperarse, por uno mismo o por alguien más. Dentro de mi proceso me redescubrí, me conocí de nuevo, encontré mi verdadero yo. De su parte, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana puntualizó de qué manera se puede aportar desde la cultura a una campaña antidrogas. ¿Cómo la cultura puede apoyar a una política de superación del consumo de drogas? Nosotros creemos que juntando varios elementos como son, fomentando la educación en libertad, para que especialmente los jóvenes aprendan a asumir por sí mismos responsabilidades individuales y ciudadanas. En segundo lugar, dándonos la oportunidad para que todos conozcamos las raíces de nuestra pertenencia como comunidad, como pueblo y nación. Finalmente, la secretaria Lady Zúñiga resaltó el tema con una frase: las drogas tienen dos caminos, la cárcel o la muerte. Tú decides. Jóvenes, chicos, chicas, padres de familia, quienes acompañan, el camino de las drogas solo tiene dos destinos, la muerte o la cárcel. Tenemos que saber elegir, tenemos que saber elegir vivir a través del deporte, a través de la cultura. Gracias, querido Camilo, por darnos y abrirnos el espacio de este hermoso teatro, donde estamos más de 1,000 personas justamente el día de hoy, siendo testigos de esto que... Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura. Tenemos ya las 7:46 a.m. En horas de la mañana les habíamos comentado a ustedes o compartido información sobre un paro que se anunció a partir de las 0:00 del día de hoy, martes 27, convocado por la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Inter e Interprovincial de Pasajeros del Ecuador, que se la conoce como FENACOTIP. De hecho, queremos comentarles a ustedes que en la página de la Agencia de Tránsito, pues el responsable, o más bien el responsable de esta cartera, mantuvo una entrevista en el desayuno 24 horas, y bueno, ahí hace importante anuncios en el hecho de decir que se va a precautelar el derecho de los ciudadanos a circular en el país y a transportarse con absoluta y total libertad. En referente a esta situación, el ministro Paul Granda es el que informa esta novedad. Y además, en esta página, a través del Twitter, se dice que en las provincias de Zamora, Sucumbíos y también acá en La Marín, en Quito, pues se dice que no hay ninguna novedad. Se circula en estos terminales de manera normal, tanto los vehículos como los transeúntes. Así que con esta información, pues vamos a ver en el transcurso del día qué es lo que sucede. Pero de lo que podemos notar en estas páginas, hay absoluta normalidad. Quizá no todos los transportistas plegaron a esta medida de hecho. Darío. En cuanto a Imbabura, nos dan a conocer que en los interiores y exteriores del terminal de Ibarra continúan los buses estacionados. La única operadora que está laborando al momento es la cooperativa Imbabura PAC. Esa es la novedad que tenemos en la provincia de Imbabura. En Pichincha, como nos han dado a conocer los reportes a través de las redes sociales, los periodistas de la capital, tenemos el tránsito normal, tanto los transportes que salen a provincia como también los que salen a cantones. En el caso de Quitumbe, Darío, se opera con normalidad, se registra normal afluencia de usuarios. Nos dicen también el día de hoy, para conocimiento de todos, en Sucumbíos, reporte desde la terminal terrestre, las operaciones están trabajando con normalidad, que por acá tenemos en Zumpa, Santa Elena, se atiende a los usuarios con normalidad. Ahí están los reportes que estamos compartiendo con ustedes aquí en el noticiario de Zona Cultura. Esto es de la Agencia Nacional de Tránsito, los reportes que les estamos dando a conocer. 7:48 a.m, vamos con la información artística y cultural. La cinefilia ecuatoriana tiene una nueva oportunidad de seguir con la tradición de cineclub, emprendida por la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de su cinemateca Ulises Estrella. Desde hace más de 40 años, en esta ocasión inicia con un nuevo formato. ¿Cómo participar? Le contamos a continuación. Club de la Casa de la Cultura Ecuatoriana arranca el día de hoy a partir de las 6:30 p.m. con nuevo formato, nuevas prioridades y la misma intención. El primer ciclo de este año se titula Cuerpos, la resistencia placentera del lenguaje, una curaduría que justamente intenta recorrer distintas formas en las que el lenguaje del cine ha cuestionado y resistido, de manera intensa y a veces perturbadora, a la representación del deseo y la violencia. Y para ampliar el análisis, esta curaduría contará con la presencia de Cristina Burneo Salazar, Lilian Granda, Javier Arcentales Illescas, Aarón Zambrano, grandes profesionales en distintas áreas, psicología, derechos humanos, leyes y cine, coordinados por el maestro Gerardo Fernández García, guionista y profesor de gran trayectoria, según lo dio a conocer el director de la Cinemateca Nacional, Ulises Estrella, Diego Corán. La forma en que se hace audiovisual, la forma en que se ve el audiovisual en relación a temas sexuales, sexos genéricos, cómo se representa al deseo desde distintos puntos de vista, un poco en contraposición a la forma cotidiana y común, convencional en la que se percibe en el cine más comercial. El día de hoy se abordarán temas como el deseo, erotismo y sexualidad disidente, además del cine y derechos humanos desde la animación. Evento totalmente gratuito. Los participantes del primer ciclo de Cine Club de la Casa 2018, que asistan a 6 ciclos de los 8, recibirán al final un certificado. Para ello deben inscribirse a los siguientes correos: gerardo.cfg2017@yahoo.com o gestion.cinematecanacional@gmail.com. En estos deben hacer constar su nombre, edad. Si eres menor de edad, por los temas se debe contar con autorización. Debe también usted poner la razón por la cual quiere participar. Y la gente puede inscribirse aún mañana, pasado mañana, porque los requisitos para recibir el certificado es ver 6 de las 8 películas. Entonces, tranquilamente puede seguir inscribiéndose esta semana. Para evitar contratiempos, se ruega a los asistentes puntual asistencia, ya que el ingreso se permitirá hasta 10 minutos posterior de haber empezado la programación. Los perros callejeros le invitan a ser parte de sus talleres permanentes de teatro, que aprenderá dónde y cuándo. Estos datos lo tiene a continuación. Bajo el nombre Taller de Experimento Alquimúsicos Teatrales, el grupo Perros Callejeros le invita a adentrarse en esta capacitación interdisciplinar que este grupo realiza de forma permanente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Héctor Cisneros, miembro del grupo, señala que las diversas técnicas y géneros escénicos son lo que ellos imparten. Entonces hay teatro, en el teatro podemos ver actuación, teatro callejero, teatro espectacular, en la música, trabajamos teoría de música, instrumentos, trabajo grupal, musical, tenemos clases de mimo y pantomima, clases de danza, pantomima, tenemos clases aparte, ¿no?, con horarios a convenir, por ejemplo, ballet para niños, clases de música, cuerdas, ¿no?, guitarra, bajo. La comunidad es un factor importante de este grupo, por lo que el taller no es solo aprendizaje, sino comunidad. Nos pertenecemos a la corriente que hace teatro de grupo, y teatro de grupo es un teatro comunitario. Aparte de eso, nosotros siempre estamos trabajando, como vuelvo a repetir, en relación con nuestros orígenes, digamos, ¿no?, con nuestra clase social. Y ahí nos damos cuenta que hay una necesidad de los jóvenes, hombres y mujeres, y de los niños, sobre todo, de acceder a espacios como estos. En las décadas de trabajo de Perros Callejeros, varios referentes escénicos de la ciudad se han formado en sus talleres permanentes, dando garantía a esta capacitación. El taller se realiza de martes a domingo desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, con 2 horas diarias. Se aceptan personas de 15 años en adelante. Para mayor información puede comunicarse a los números 099-77-53-179 o 098-45-319-64. Usted continúa en compañía del informativo Zona Cultura a través de 100.9 FM y 940 AM. Vamos con más información y queremos recordarles que las fechas y los horarios en los que la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus 24 núcleos provinciales rinden cuentas sobre su gestión realizada en el año 2017. Lo harán ante las autoridades de control y la ciudadanía en general, como lo señala el artículo 90 de la Ley de Participación Ciudadana y Control Social. La sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como los 24 núcleos provinciales de la institución, están obligados a rendir cuentas de manera anual sobre su gestión administrativa y financiera ante las autoridades de control del Estado y la ciudadanía en general, según lo establece el artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social. A continuación, detallamos las fechas y horarios en las que la sede nacional de la institución y sus distintos núcleos provinciales presentarán, en sus respectivas sedes, la rendición de cuentas correspondientes al año 2017. Hoy se llevarán a cabo los siguientes actos de rendición de cuentas. De la sede nacional de la institución a las 16 horas, del núcleo de Cañar a las 10 horas, del núcleo de Orellana a las 10 horas, del núcleo de la Suay a las 15 horas, del núcleo de Cotopaxi a las 15 horas y del núcleo de Loja a las 18 horas 30. Además, mañana 28 de febrero se realizarán los siguientes actos de rendición de cuentas: del núcleo del Oro a las 9 horas, del núcleo del Guayas a las 10 horas, del núcleo del Carchi a las 16 horas, del núcleo de Pastaza a las 16 horas, del núcleo de Imbabura a las 17 horas, del núcleo de Santo Domingo de los Áchilas a las 17 horas, del núcleo de Pichincha a las 17 horas, del núcleo de Esmeraldas a las 17 horas 30, del núcleo de Zamora Chinchipe a las 19 horas y del núcleo de Galápagos en horario vespertino aún por definirse. Por su parte, los siguientes núcleos provinciales de la entidad realizaron sus actos de rendición de cuentas entre los días jueves 22 y el lunes 26 de febrero. Son los núcleos de Napo, Bolívar, Santa Elena, Los Ríos, Chimborazo, Morona Santiago, Sucumbíos y Tumburagua. Cabe señalar que el núcleo de Manabí aún no tiene definida la fecha para el acto de rendición de cuentas de la entidad, debido a que el director del núcleo, Fidel Intriago, se encontrará fuera del país por las siguientes 2 semanas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. En Quito. 7:58, 7:58 en todo el territorio continental ecuatoriano, 1 hora menos en Galápagos. Una noche mágica podrás vivir este viernes. Las cuerdas de una guitarra te enamoran. Zona Cultura le invita a participar del concierto Cuarteto de Cuerdas, un espacio para disfrutar de varios géneros musicales interpretados bajo la guitarra de Joaquín Baca. Las cuerdas de una guitarra simplemente enamoran. La Asociación Humboldt, una entidad ecuatoriana-alemana, con el objetivo de contribuir al intercambio cultural entre estos dos países, realiza el concierto de Cuarteto de Cuerdas. Un espacio que busca explorar diversas manifestaciones de la guitarra moderna, centrándose en el repertorio iberoamericano, con obras de Astor Piazzolla, Agustín Barrios, Joaquín Rodríguez, Carlos Bonilla Chávez, entre otros. Sofía Vázquez, ciudadana quiteña, comenta la importancia de realizar estos eventos culturales. Dos. De esos nos llevan a otro mundo y nos alimentan el espíritu realmente y es muy gratificante saber que en Quito se dan todos estos actos culturales que hace que las personas tengan un momento de solaz, ¿no? El concierto Cuarteto de Cuerdas estará interpretado por el guitarrista y solista Joaquín Baca. El evento se realizará el viernes 2 de marzo a las 8 de la noche. El lugar es en la Asociación Humboldt, ubicado en las calles Vancouver y Polonia, sector norte de Quito. Tiene un valor de $8 para público en general y $4 para personas de tercera edad. Disfruta del sonido de las cuerdas y enamórate de la melodía de una guitarra. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Juan Espinosa. En el mundo. Y en el mundo haremos un recorrido por la serigrafía mundial que rinde homenaje a un grande del arte en Cuba, por la cultura y tradiciones angoleñas que esperan ser reconocidas y también por un encuentro cinéfilo que llega a las escuelas estatales en Centroamérica y además un recorrido por la plástica y la moda de un grande del siglo XIX en los museos madrileños. Artistas de la plástica convergen estos días con sus obras en La Habana, Cuba, en el taller de serigrafía que lleva el nombre de René Portocarrero, donde rinde homenaje a ese pintor. Desde 1984 tenemos aquí un espacio de confrontación, ensayos artísticos, de convergencia entre creadores de la plástica de nuestro país y serígrafos de otras naciones, señaló la directora del taller, Daima Yeren. Como uno de los principales exponentes de la llamada vanguardia de la plástica cubana del siglo XX, René Portocarrero defendió siempre la técnica serigráfica, característica que le dio el prestigio que actualmente tiene esa institución experimental. Consagradas en la Constitución solo como lenguas angoleñas, esos sistemas nacionales de comunicación verbal están hoy a la espera de un estatuto propio que les otorgue dignidad y reconocimiento. El gobierno de Angola señala que con la aprobación del estatuto será posible aumentar el número de lenguas nacionales con alfabeto, pues hasta el momento, de las varias decenas de habladas en el país, apenas 6 disponen de ello. Además, el Ejecutivo añade que tal como acontece en países como Sudáfrica, en Angola debería haber otras lenguas oficiales más allá del portugués, como por ejemplo el Kimbundu, Umbundo y Kikongo. Por segunda ocasión, el Festival Panameño de Cine Panalandia se desarrollará del 27 de febrero al 3 de marzo próximos y llegará también a 5 escuelas públicas de ese país, con proyecciones de películas y clases de apreciación sobre el séptimo arte. Esto quiere decir que los profesores podrán utilizar el cine como una herramienta para dar clases a sus niños, explicó el productor audiovisual Said Isaac, director del certamen. Fundado en 2014, Panalandia tiene como objetivo promover el cine hecho en Panamá, además de ser una plataforma educativa y de difusión para el talento local emergente. Una exposición conjunta entre el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y el Museo Sorolla reúne en estos días unas 70 pinturas acompañadas por numerosos vestidos y accesorios de la segunda mitad del siglo XIX en Madrid, España. Con el título Sorolla y la moda, la muestra está dedicada al prolífico artista Joaquín Sorolla y Bastida, quien se destacó en su obra bajo la etiqueta del impresionismo, postimpresionismo y luminismo. La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 27 de mayo y luego se trasladará hacia otras salas de la ciudad. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Ocho de la mañana y 4 minutos, de esta forma nosotros finalizamos nuestra primera hora de programación. Les hemos presentado todas las actividades artísticas y culturales de la institución, de la ciudad y del país. Hacemos una pausa.

y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continuamos en este informativo Zona Cultura a través de 100.9 FM y 940 AM. La hora exacta en todo el territorio continental ecuatoriano, 8 de la mañana y 35 minutos. Quiero remarcar la invitación para que usted asista esta tarde a la rendición de cuentas que realiza nuestra institución a partir de las 4 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión. Venga, sea parte de esta rendición de cuentas al pueblo sobre la gestión de Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la institución, en el año 2017. Las personas que también quieran ser parte de esta actividad, que estén fuera de la ciudad de Quito, fuera de la provincia, puede también acceder a la información a través de las redes sociales. Búsquenos en Facebook como Radio como Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Ahí usted puede hacerse con toda la información de la rendición de cuentas 2017. Vamos a continuar con más información. Una tarde y noche llena de emociones, colores y sonidos universales y nacionales es lo que el ensamble Violines Piazzolla tiene preparado para la audiencia ibarreña y del país que visite hoy la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Imbabura. El ensamble quiteño Violines Piazzolla se presentará hoy a las 17 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. Héctor Vallejo, director de la agrupación, nos comenta acerca de este recital que ofrecerán en la sede de la mencionada institución en Ibarra. Estamos en la Casa de la Cultura Núcleo de Ibarra a las 5 de la tarde en el programa Martes Cultural. Hoy con un ensamble de cuerdas. Vamos a interpretar música latinoamericana, un poco recordando a los títulos, música nacional, tema de flamenco y un poco de todo, y nuestra música nacional también. El músico también brinda detalles sobre su trayectoria profesional y la del ensamble. Yo soy violinista profesional, entonces mañana hacemos un ensamble con unos colegas que son profesionales con la que de la música. Tenemos bastante trayectoria en lo que es eventos aquí en la ciudad de Quito. Tenemos bastante experiencia, hemos estado en algunos escenarios que acá. Nosotros allá en el mercado tenemos como 20 años de trayectoria ya. Venimos haciendo lo que es conciertos privados o conciertos corporativos o en teatros, en la Casa de la Música, en el Teatro Sur que hemos tocado. En la velada también se estrenará una obra escrita en ritmo de San Juanito titulada Samay, compuesta por el propio Héctor Vallejo. Este recital se llevará a cabo dentro del programa denominado Martes Culturales, que la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura organiza periódicamente, con el fin de promocionar el arte y la cultura de creadores tanto emergentes como reconocidos de la provincia y el país. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno amigos, cuando tenemos 8 de la mañana y 38 minutos, nos acompaña vía telefónica el maestro César Vinuesa Sánchez, quien realizará una exposición en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura, denominada Energía Terrenal, Cuatro Elementos Vitales. La inauguración de esta propuesta será el 2 de marzo a las 7 de la noche, la misma que permanecerá abierta hasta el 16 de marzo. Buenos días, maestro César, bienvenido. Muy buenos días.

Esta ha sido la participación del director del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya, cerrando nuestro informativo, 8:59 antes de despedirnos, novedades en las vías de la provincia de Santo Domingo. Para las personas que se hagan de Pichincha con ese rumbo, les comentamos que la vía Las Mercedes, Los Bancos, se encuentra cerrada en el kilómetro 9 y en el kilómetro 14 un carril habilitado por deslizamiento de tierra. Personal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas realiza trabajos de limpieza en la carretera y nos invitan a conducir con precaución. Darío, antes de finalizar, estamos viendo en algunas imágenes que efectivamente de algunos terminales no hay transporte. El paro, podríamos calificar de esta forma, el paro del transporte ha sido parcial. En algunos sectores vemos que se está brindando el servicio y en otras partes donde no está el servicio activo. Así que nos mantenemos en la zozobra de qué pasará, cómo cerraremos este día con este paro del transporte inter y también intraprovincial en todo el país. Bueno, con esto, amigos, amigas, concluimos nosotros el noticiario de Zona Cultura. Gracias por habernos acompañado en los 100.9, 940M y en www.cceloro.gob.es y en nuestra página www.casadelacultura.gov.es. Agradecemos a nuestros compañeros en controles, Diego Salazar y Fernando Torres, en la reportería. El trabajo de Juan Espinosa, Francisco Torres, también Alex Mora. En la producción y conducción, Laura Ríos Armijos y Darío Males. En la grabación y edición, el trabajo de Vicente Moya. En la dirección general de este espacio informativo, el magíster Patricio Álvaro. No se olvide, el día de mañana se informa con nosotros 7:00, aquí puntuales, 100.9 FM y 940 AM. Muchas gracias. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7:00. Zona Cultura.